área de mis latidos. Manicomio yo necesito. Porque dicen que estoy loco y todo mi intuición. Antes mi vida era un martirio, ahora me siento bendecido. Tengo un amor gigantesco en mi mención. Siento bien.